como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del malo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Meditación del día 11, undécimo año de la vida de Jesús. Afectos del corazón de Jesús hacia las criaturas. Oíd al Divino Maestro en esta edad en que la infancia se deja alucinar de los objetos exteriores, como pronuncia estas palabras: ¿Qué deseo yo en la tierra ni en el cielo, sino a vos, Dios de mi corazón? Quid mies in cielo et a te quid voluis super terran, Deus cordis mei. Decirle con el profeta: Señor, apartad mis ojos para que no vean la vanidad. Averte oculus meus, ne videant vanitatem. Jesús se halla indiferente para con las criaturas. Él ama a Dios en todas las criaturas. Ama a todas las criaturas en Dios. El primer afecto del corazón de Jesús respecto de las criaturas es de indiferencia hacia ellas y de menosprecio por el vacío y la nada que de sí misma tienen. ¿Qué puede en efecto ofrecerle el mundo que sea digno de él? El mundo pasa como una sombra, preterit figura huius mundi. Todo es vanidad, dice el sabio, omnia vanitas. Pero ¿quién mejor que el corazón adorable de un Dios hecho hombre puede comprender esta verdad? ¿No es a él a quien el Eterno Padre lo ha sometido todo? Omnia subyacisti sub pedibus eius. Todo lo ha sometido bajo sus pies. ¿No es él quien, siendo el resplandor de la gloria del Padre y vivo retrato de su sustancia, y sustentándolo todo con su palabra omnipotente, está sentado a su diestra, tanto más elevado sobre los ángeles, cuanto el nombre de Hijo que lleva es más glorioso que el que aquellos tienen? Oíd al apóstol, que en ese sentido dice: Vos sois Señor, el que al principio creasteis la tierra, los cielos son obra de vuestras manos. Ellos pasarán, pero vos permaneceréis siempre. Se envejecerán como un vestido, y con la facilidad que esto se cambia, los cambiaréis, pero vos seréis siempre el mismo, y vuestros años no se acabarán. Alma cristiana, tú debes participar de esta grandeza, de esta soberanía del Hijo de Dios y de esa superioridad de su corazón sobre todo lo creado. ¿Por qué te has de apegar al mundo?, dice un santo, tú que eres mayor que el mundo. También la Iglesia te dice: Sursum corda, elevad vuestro corazón. Y el Espíritu Santo nos avisa: Hijos míos, no améis al mundo ni a lo que hay en el mundo. Sondead vuestro corazón. ¿Le tenéis libre de todo deseo, afecto o temor desordenado? Ut qui dilictis vanitatem equiditis mendacium. ¿Por qué amáis la vanidad y buscáis la mentira? El corazón de Jesús ama a Dios en todas las criaturas. El fin primero que se propuso Dios en la creación del mundo fue la manifestación de sus infinitas perfecciones, de manera que si el hombre no hubiese estado ciego por el pecado que le rodeó de tinieblas, habría descubierto en todas partes la imagen de su Dios, elevándose por medio de las cosas visibles a la contemplación de las invisibles, que todas las servirían para amar, alabar y bendecir a su Creador. Y eso es lo que hace el corazón de Jesús. En él y por él, todas las cosas creadas llegan a su fin, y el orden interrumpido por el pecado vuelve a tomar su curso. Se halló en fin un corazón, el corazón de un Dios, que prestando la voz de su amor a las obras del universo, hizo subir hasta el Creador el magnífico concierto de sus homenajes y adoraciones. Mas ahí, el hombre abusa de todo, de los bienes lo mismo que de los males. Los bienes, en lugar de conducirle a su legítimo fin, le detienen en el camino, le seducen con sus encantos, debilitan su alma, cautivan su corazón, que debía guardar solo para Dios. Los males, en vez de retraerle del pecado, haciéndole conocer su malicia, ya que son su castigo, en vez de servirle de expiación, se convierten para él en nuevos motivos de faltas. Únicamente el corazón de Jesús ha sabido hacer servir todas las criaturas a la gloria y amor de Dios. En el corazón de Jesús, la justicia y la verdad han recobrado sus derechos. Los bienes han dado testimonio de la bondad de Dios y los males de su justicia, publicando todo su amor y sabiduría. ¿Te sucede esto a ti, alma fiel? ¿Sabes aprovecharte de todos los acontecimientos para acercarte a Dios y crecer en su amor? ¿Descubres en todos los sucesos la acción de la divina providencia? ¿Bendices a Dios en la tribulación como en el consuelo? ¿Lo mismo en los males que en los bienes? No olvides que Dios envía a los unos y los otros para nuestro bien espiritual y que todo es gracia suya y sirve de medio para alcanzar mayor santidad, abriéndonos el camino del cielo. Cuán grande consolación no experimenta el alma con este pensamiento. Nada puede impedirme amar a Dios y amarle sin reserva. Nada puede separarme de Él si yo no quiero. Todo puede y debe hacerme crecer en virtud y perfección. ¿Creéis estas verdades? Sí, Salvador mío, yo las creo y las quiero practicar. El corazón de Jesús ama a las criaturas en Dios y por Dios. Cuán pocas son las personas que comprenden y practican este punto de la perfección. Cuán pocas hay que no sean más o menos idólatras de las criaturas, atribuyéndolas lo que no corresponde sino al Creador. Nada hay que especulativamente no confiese que todo bien proviene de Dios y que de Él desciende todo don perfecto y toda virtud, pero en la práctica son contados los que no atribuyan alguna de estas cualidades a las criaturas sin hacer remontar a la causa lo que hay de bueno en ellas. Y son muchos, en efecto, los que buscan en Dios la razón primera del amor, que profesan a sus padres, amigos y bienhechores, amándolos únicamente por Dios y por su gloria. Es muy difícil no pararse en la criatura. Oíd lo que dice el apóstol San Pablo escribiendo a los de Corinto. Los que lloran, dice, como si no llorasen; los que se alegran, como si no se alegrasen; y los que usan de las cosas del mundo, como si no la usasen. Pasemos por medio de las criaturas, pero no nos paremos en ellas. Miremoslas como un camino que se debe conducirnos al término, que es solo Dios, y de este modo ni distraeremos con ellas el espíritu, ni podremos trabas a nuestro corazón. Todo conduce a Dios, pero solo Él puede dar verdadero contento. Oh mi Dios, ¿y quién hay semejante a vos? Qui sicut Dominus Deus noster, qui in altis habitat. Oración. Oh Jesús, amable Salvador mío, que os habéis hecho hombre y habéis pasado 33 años en esa tierra miserable para enseñarnos el camino del cielo, hacedme la gracia de que honre los años de vuestra vida practicando las virtudes de que vos me dais ejemplo. Enseñadme a imitar vuestro sagrado corazón.

a toda esperanza y promesa, a todo merecimiento y deseo, a todos los dones y regalos que podéis dar y enviar, a todo gozo y dulzura que el alma puede recibir y sentir, y en fin, a todos los ángeles y arcángeles, y a todo el ejército celestial, a todo lo visible e invisible, y a todo lo que no sois vos, Dios mío. Porque vos, Señor Dios mío, sois bueno sobre todo, vos solo altísimo, vos solo poderoso, vos solo suavísimo y dulcísimo, vos solo hermoso y amantísimo, vos solo noble y gloriosísimo sobre todas las cosas, en quien están, estuvieron y estarán juntos y reunidos perfectísimamente todos los bienes. Por eso, cuanto me dais, prometéis o descubrís de vos, sin daros a vos mismo, ni veros, ni poseeros plenamente, es para mí poco e insuficiente. Porque no puede mi corazón descansar del todo y contentarse verdaderamente, mientras no descanse en vos, elevándose sobre todos los dones y sobre todo lo criado. Oh esposo mío, amantísimo Jesucristo, amador purísimo, Señor de todo lo creado, ¿quién me dará alas de verdadera libertad para volar y descansar solo en vos? Oh, ¿cuándo me será concedido contemplaros cumplidamente y ver cuán suave sois, Señor Dios mío? ¿Cuándo podré recogerme enteramente en vos para que, lleno de vuestro amor, no me sienta a mí mismo, sino a vos solo sobre todo sentido y medida, y de un modo no de todos conocido? Mas ahora gimo frecuentemente y soporto mi infelicidad con dolor, porque ocurren en este valle de miserias muchos males que a menudo me entristecen y ofuscan. Muchas veces me impiden y distraen, y atraen y embarazan para que no tenga libre la entrada a vos y no goce de vuestros suaves abrazos, de que disfrutan sin impedimento los espíritus bienaventurados. Que mis suspiros y la grande desolación que yo sufro en la tierra os muevan a tener piedad de mí.